Son unas jornadas de capacitación, te diría, internas o cuasi internas. Es una capacitación que nos provee el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, en este caso particular en violencia familiar. Y te digo que no es interna únicamente, porque bueno, además de todo el personal del juzgado, lo abrimos a todos los operadores, digamos, con los que trabajamos en forma conjunta en violencia, ya sea servicio local de los derechos de promoción y protección de los derechos del niño, servicio zonal, comisaría de la mujer. Digamos que abrimos el espectro a los operadores que a su vez son también integrantes de la mesa regional de violencia. Cuando se habla de capacitación en violencia, ¿es atender nuevas problemáticas que aparecen en torno a la temática o cómo abordarlas? Sí, yo creo que, es decir, nuevas problemáticas, fortalecimiento de la metodología que tenemos de abordaje, acompañamiento, sostenimiento. Hoy abordamos y trabajamos mucho en lo que es para, por ejemplo, los operadores, el juzgado, cargar con la problemática que tenemos que intentar resolver. Hoy por ahí, yo les decía, es como que también fue un mimo desde la Corte que nos, bueno, o los dos operadores que vinieron hoy, las dos personas que nos acompañaron, no hicimos abordaje jurídico, ¿sí? Uh-huh. Las dos personas que hoy vinieron son dos psicólogos, ¿sí? Y justamente, bueno, no solamente que vimos modos de abordaje, sino también desde la óptica del operador, es decir, cómo llevamos esto adelante. Uh-huh. Imagino que rico en cuanto a lo que se recibe y todo para ser llevado a la práctica también. No, por supuesto, porque cada tanto es como que es una refrescada. Nosotros, de las causas que tenemos en el juzgado, nada más ni nada menos que el 30% es violencia familiar. Entonces es una temática, si bien es un tema muy rico, muy interesante, yo soy una enamorada de ese tema, pero no deja de ser duro, a uno le insume quizás muchas más fuerzas que todos los demás trabajos. Entonces este tipo de capacitaciones a uno no lo renuevan, le dan por ahí herramientas nuevas. Hay veces que nos empezamos a automatizar un poquito con la repetición de los casos, que empezamos a perder de vista el eje central de alguna temática, y este tipo de cuestiones te ayudan a volver al eje, ¿no? Para no salirte de camino. Estos hechos de violencia que marcaba, estas causas que están iniciadas, hablamos de violencia familiar y no solo de violencia contra la mujer, como suele a veces reducirse la cuestión, ¿no? Exacto. En realidad muchas veces se habla de violencia de género porque, bueno, generalmente y en la mayoría de los casos, quien es víctima de violencia doméstica es la mujer. Pero nosotros hacemos abordajes de violencia contra la mujer, de violencia contra los niños, violencia contra los ancianos, que no se habla pero existe. Muchas veces la denuncia proviene o de una vecina porque hay un señor mayor que vive con un hijo que lo maltrata. Entonces no podemos perder de vista que la violencia también puede ser contra los mayores. No es los casos más numerosos. Generalmente son violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar contra los niños. ¿Se denuncia más? ¿Está notando que haya más denuncias, que haya más, que se anime más la gente? Sí, nosotros creemos que sí. Ahora recién las chicas me cargaban, me decían, cada vez que yo hablo en los medios, después, al otro día llegan más denuncias. Pero sí, hay una tendencia que aumenta. La última, la barría, en comparación con lo que usted sabe de la provincia, ¿se mantiene dentro de los parámetros o está...? Mira, yo te diría que Olavarría no tiene nada que envidiarle en cuanto a cantidad y, entre comillas, calidad de hechos de violencia. No tiene nada que envidiarle a lo que podría llegar a ser el conurbano. Es una ciudad con una problemática interesante. Pero se trabaja bastante interrelacionado. No, sí. Por suerte, acá tenemos una realidad buena. Es decir, contamos con un trabajo en red interesante que lo hemos podido sostener y articular. Es decir, se trabaja. Si hay niños involucrados con el servicio local, sino con el servicio local, se trabaja con desarrollo social, es decir, con los distintos efectores, siempre se habla de un trabajo en red y de lo que nosotros siempre bregamos, que es la corresponsabilidad en este tipo de cuestiones. Entonces, no es que somos compartimentos estancos. Ya sea para una notificación, hablamos con la comisaría de la mujer, esto tiene que salir en el día, desde cuidar cómo hacerle llegar a una mujer una notificación. La comisaría sabe que si vive el denunciado, no entrega, es decir, Por suerte, en ese sentido, todos los efectores de este sistema trabajamos en forma coordinada. Se usa el teléfono, se usa el fax, es decir, muchas veces dejamos de lado cierto formalismo, porque ¿cuál es el fin último de la ley de violencia? ¿Hacer cesar los hechos de violencia o evitar que se repitan? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el anoticiamiento, con la citación, y por suerte, ya te digo, con los distintos efectores del sistema trabajamos en forma coordinada. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos.